Con el virus, aquí es distinto a Nueva York, ¿cierto? Nueva York es una ciudad como mucho más grande, es una ciudad como Santiago, en términos de distribución demográfica, ¿no? En términos de cómo está construida la ciudad en sí, es una ciudad mucho más metrópolis que las ciudades del interior como Minneapolis. Minneapolis es una ciudad mucho más pequeña y con mucho, con mucha más baja densidad poblacional. Por lo tanto, aquí el virus no se ha esparcido tanto. Ahí se descubren todos los días 30, 40 casos. La capacidad hospitalaria no está, está creo que en su mitad, en la mitad de su capacidad ocupado. Y es por lo mismo que el gobernador había tomado la decisión de abrir de a poco el comercio, ¿no? Creo que ya Nueva York está bajando, creo que aquí podría subir con todo esto, podría subir, por lo que podrían haber nuevos cierres, nuevas restricciones a locales comerciales, a restaurantes, etcétera. También habrá mucha gente con mucho miedo, ¿no? Por todo esto. O sea, esto estalló y para mí fue impresionante ver locales comerciales todos con su con protección, con tablas, protegiendo las ventanas, ¿no? Creo que la situación entre el virus y la protesta se ve bien complicada y creo que hay que esperar que lo que pasa este fin de semana, ¿no? En el que ya, bueno, ya declararon estado de emergencia y ya la Guardia Nacional, que es como una milicia voluntaria, ya ha salido esta noche a patrullar las calles y todo eso.